Este es el principio del sonido, del sonido, del sonido. El origen de la música. ¿Acaso el dinero puede detenerla? Revolución sonora, sonora. Aquí no hay muros ni fronteras. Aquí la música no se detiene. Abre tus oídos y sé parte de esta revolución. Revolución sonora. Solo falta que quieras hacerte escuchar. Down that dirt road to a house that's falling apart. When to see that voodoo girl cooking soup in a brawl of hearts. Yeah, the potions came over me like the sea under an Antarctic moon. Yeah. You from a garden and a bug from a jar. Made it past the iron gate, down that lilac tree trail to my car. And the potions came over me like the sea under an Antarctic moon. Yeah. Over me like the sea under an Antarctic moon. The potions came over me like the sea under an Antarctic moon. Yeah, yeah, that voodoo girl was blind, but she could see right through me every time. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Acosta y los saludo como todos los jueves en su programa Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Dan O con su track titulado Antarctic Moon. Este músico, que lo mismo trabaja con el rock, con la acústica y con el techno incluso, lo van a poder encontrar en su página www.danosongs.com. Este programa Revolución Sonora lo vamos a dedicar al género blues. Y en lo interesante de esta página de Dan O es que explica de manera detallada por qué él escogió a Creative Commons como su licencia. Hay que recordar que Revolución Sonora es un programa que trabaja con la música libre en internet, es decir, que se descarga de manera completamente legal la música bajo licencia Creative Commons y también la música independiente. Y para hablar de Creative Commons, pues basta darse una vuelta por esta página de Dan O Songs o también buscar Creative Commons. Creative Commons es una licencia que, para aquellos que no la conocen todavía, que nos acaban de empezar a escuchar en este programa Revolución Sonora, es una licencia que permite la reproducción, la difusión y la presentación de la música con el solo hecho de dar los créditos necesarios al artista y al productor. También existe una licencia dentro de Creative Commons que permite la creación de obras derivadas de los trabajos musicales o de los tracks que maneja cada músico. Y bueno, vamos a irnos con un proyecto ahora de Rotterdam, Holanda, que lleva por nombre Snowball Johnny. Él es un músico que comienza a trabajar muy joven. Desde la edad de 10 años empieza a estudiar guitarra clásica hasta los 18 y después empieza a escribir sus propias canciones, incursionando en el género blues e incluso en el gospel. A partir del 98 él se empieza a interesar con las páginas y el internet y empieza a trabajar con la página mp3.com, publicando 150 canciones ahí y teniendo un éxito bastante bueno, ya que llegó hasta 65,000 descargas en un año. Él nos va a presentar su track que lleva por nombre When the Blues Comes to Town. Es un track bastante especial. Él nos menciona que este track narra la triste historia de un hombre que pierde la cabeza y llega a asesinar a su mejor amigo solo porque este le robó a su esposa, terminando al final en la silla eléctrica. Una temática bastante fuerte, pero bastante digna del blues, como ustedes saben, el blues que trabaja con el dolor. Vamos a escuchar a Snowball Johnny's, que lo van a poder encontrar en www.mp3.com.au/snowballjohnny o también en su propia página http://blues.nl. Aquí blues está escrito con Z al final. Vámonos con When the Blues Comes to Town y regresamos con más a Revolución Sonora. 97.3. It was early in the morning on the 9th to 6th Street. Your baby's at the doorstep shining. Honey, I'm gonna be free. And when the blues come, when the blues come to your town, that's what the blues, pretty people, that's what the blues is all about. He's looking through the window, you see a sexy ass move down the street, and walking straight into the arms of Sugar Bee. And Sugar Bee, Sugar Bee used to be a friend, not again. And you know your woman's left you for another man. Well, it's 2 or 3 hours later, you're having breakfast with Tia. The 2-year-old daughter is sitting on your knee. You gotta tell her, baby, Mommy's gone out of town. And I'm sorry to tell you that Uncle Sugarbee won't be round. Filed a complaint with Gutsy. Hey friend, can't you see your plan has made a junkie out of me? And God tells you, Snowball Johnny, you know damn well that's not my plan. Well, you choose for trouble the day you choose to be a blues man. Well, you brought your kid to daycare and you don't want to see, but in the streets, and you got your gun on top of your knees. You're gonna shoot him, and you move straight to the Double Diamond Bar. And the people see you coming with your angry head from far. Well, you're passing past the frontier, and you walk up to the bar. You say, hey, Sugar Bee, this time you've gone too far. You get your gun. Point blank and shoot him to his head. Now everyone starts shouting, but it's too late, Sugar Bee's already dead. Now you're sitting here a date, bro, and you know you don't prepare, but one time tomorrow you'll be dead, you'll be dead, and you know it. You won't see your girl grow up. And you know you got it in your hands, but boy, hey, have you blew the top. That's the trouble. Yes, I wanna be a blues man. You better stay alone and travel the world alone, my friend. Cause the blues is gonna get you down. And the blues is gonna stay here in this lonesome town. And the blues is gonna stay here in this lonesome, rotten town. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por La Voladora Radio. Yo soy. Esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. La Voladora.net. Encuentra información

El blues, un género que le canta al dolor y a la desolación, incluso a la desesperanza. Un producto netamente afroamericano que surge la primera mitad del siglo XX en las comunidades negras de Estados Unidos. Y que lejos de quedarse ahí, se extendió por todo el mundo. Acabamos de escuchar a Moon Blues, que es un trío francés integrado por José, Stefan y Jean-Marie. Los van a poder encontrar en www.myspace.com/moonbluespau64 o también en jamendo.com. Y ellos nos presentaron su track titulado Blues for the Sunrise. Este sitio, jamendo.com, también una de las principales páginas que trabajan con la licencia Creative Commons, la licencia que, como mencionábamos anteriormente, permite la descarga gratuita y legal de la música que producen las bandas y también su distribución y reproducción a través de los medios electrónicos, la copia, el compartir la música. Y solamente con el hecho de reconocer los derechos de creación de los autores. Y vámonos ahora con un proyecto también que vamos a encontrar en jamendo.com, que lleva por nombre Gleb Bones, y que es una lástima que no tengamos más datos de este proyecto, ya que solamente aparece que es miembro desde el 22 de mayo de 2009, o sea que lleva poco. Eso nos da la esperanza de que pronto o más adelante habrá más información de él en jamendo.com, y lo van a poder encontrar en www.jamendo.com/es/artist/gleb-bones. Vamos a presentar dos tracks pequeños de Gleb Bones, el primero titulado Evelyn y el segundo Opposite Street. Él trabaja con el rock, también con el hard y con el blues, e incluso con el garage. Los tracks que escogimos para este programa son los que tienen más influencia del blues, pero vale la pena que se den una vuelta para escuchar sus demás tracks. Vámonos con Evelyn primero y luego con Opposite Street de Gleb Bones. Y regresamos con más Revolución Sonora. Revolución Sonora por el 97.3 FM. Evelyn, you're on my mind. Evelyn,

strolling down the alley, a fine girl to meet. Knew it wouldn't be easy, made it feet by feet. Everybody on the scene will go out tonight to a place where the music gonna be alright. The curtains shaking, beach by beach, and perhaps a cat can have a chance where the old beach set up, y'all. The hope that's it in love, and of course, the trust you gotta fall. No, it has to be done, it started so well. The old Tomcat remains the main contest. She can fail, but she will do it again. There's also Lady Godiva in May. Familiar to me, won't you slide on over easy, have a little drink with me, Meca de Juárez, Estado de México. Y estamos de regreso a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Shlomon, que es un proyecto de Carly Hellbach, que se forma en 2002. Y está integrado por Carly Hellbach en la guitarra y la voz, Oliver Kolch en la batería y percusión, junto con Christian Majdecki, Bert Gerecz en el bajo y la voz y David Hayes en la guitarra y la voz. Nos acaban de presentar su track titulado Beat of Your Love. Y ellos los van a poder encontrar en www.myspace.com/Shlomo and the You Could Join Hakes. Está largo el nombre, pero ahí está. Shlomo and the You Could Join Hakes. De aquí nos vamos a ir con un proyecto titulado Riffing Hounds, que también van a poder encontrar en jamendo.com /artist-reading-hounds. Y tampoco hay mucha información sobre ellos aquí, solamente sabemos que son de Corpus Christi, Estados Unidos, y que trabajan con la guitarra eléctrica y la guitarra acústica, y que el software que utiliza es el Sonar y Acid Pro. Únicamente esa es la información que tenemos de este proyecto. Vamos a escuchar el track que lleva por nombre Mari Mari, y esperemos que más adelante haya más información sobre Rib Hounds, y también van a poder escribir algún comentario a blueshawk7@yahoo.com. Vamos a escucharlos y a ver qué les parece en este programa que está dedicado al blues en Revolución Sonora. Yo soy esta radio. Marie, Marie, Lake Town. We'll be right back.

dead. And nothing seems to change. And maybe it does. He rebounded. Turn my head to blind, leading the blind, even farther behind. Now we stop. I'm tired of talking. Guess it's time to go. Y acabamos de escuchar Tired of Talking, un track perteneciente a un proyecto bastante recomendable originario de España que lleva por nombre Killing Jazz. A ellos los van a poder encontrar en www.killingjazz.com, en su myspace.com/killingjazz o también en su blog dentro del MySpace, blog.myspace.com/killingjazz. Este proyecto está integrado por Miguel Ángel Cortés, Andy Martín, Marcos Molina Amieva, Perico Gómez y José Manuel Jiménez. Acaban de sacar su más reciente trabajo y sobre todo lo interesante de Killing Jazz es que ellos declaran que su manera de trabajar se basa en la filosofía que ellos profesan, que es el disfrutar ante todo de un buen día de diversión y buen rollito a costa de la música, así literalmente. Y sobre todo que tratan de que el track y el trabajo de producción tenga el carácter de ser grabado en vivo, tal como lo hacen en los escenarios. Siempre tratan de grabar en directo para que el resultado sea lo más parecido a lo que presentan en vivo. Y de aquí nos vamos a ir con un trío que es originario de Estados Unidos, liderado por Michael Holt y integrado también por Brad Forham y Chris Massey. Ellos son Michael Holt de Tropi 500. Y lo van a poder encontrar en www.michaelholt.info o www.myspace.com/holtco. Nos presentan el track Oilfield Blues y después vamos a poner otro de ellos, que es Pontiac, que como mencionan está inspirado en un modelo Pontiac Grand Prix 1964. Ellos trabajan con el blues, con el big band swing y el rock and roll, así como influencias de los 50s y 60s de la música que se desarrolló en la Unión Americana. Y vamos a terminar con ellos este programa de Revolución Sonora. Espero que hayan disfrutado este viaje por el blues. Soy Emanuel Acosta y recuerden que la música no se detiene. Nos escucharemos por aquí la próxima semana. Revolución Sonora por el 97.3 FM. El movimiento ha comenzado. Crea, comparte, libera tu música. Revolución sonora, sonora, sonora. Escucha. ¿Por qué tus oídos ya no son los mismos?